Infórmate y mantén la calma en torno al coronavirus. Se trata de un virus que puede provocar una afección respiratoria severa. De momento, en Ecuador no existen casos confirmados y el gobierno nacional está activado y trabajando para detectar y prevenir contagios. Si en las últimas dos semanas has estado fuera del país o has tenido contacto con algún viajero internacional, pon atención si presentas los siguientes síntomas. Fiebre mayor a 38 grados centígrados, tos seca, dolor de cabeza, malestar general y dificultad respiratoria en algunos casos. De ser así, acude inmediatamente a un establecimiento de salud y no te automediques. Ten presente además las siguientes recomendaciones sanitarias. Lávate las manos con frecuencia. Cúbrete la boca con un pañuelo al toser o estornudar. Recuerda mantenerte informado por canales oficiales. Toda una vida. El gobierno de todos. El amor es solo una palabra hasta que alguien llega para darle sentido. Y esto es... A Tempo de Amor. Junto a Marco y Flor de Oro, venga y descubra las mejores canciones, como Tocarte un Sol. Voy a besarte y con locura toditito el corazón. Ay, tú me tienes loco, loquito, tú me has enamorado. Acompáñanos el sábado 8 de febrero, 7:30 de la noche, Teatro Variedades, en la Plaza del Teatro. Las entradas están disponibles en las boleterías del teatro. Valor $15. A Tempo de Amor espera por usted. Treinta obras en diferentes formatos son parte de la exposición El Viaje, de Carlos Revedo. El viaje se basa en un relato del filósofo Michel Foucault sobre la locura de varios textos de diferentes autores, tratando de interpretar y crear imágenes irreales. La muestra estará abierta hasta el sábado 8 de febrero, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, de martes a sábado, en las salas Eduardo Kingman y Osvaldo Guayasamín, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El viaje espera por usted. La entrada es libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Una gran estatua de una virgen que observa y bendice al norte, mientras da la espalda e ignora al sur. Formo parte de este país, aunque no le guste. Papá, me encantaba esa canción. Se llamaba Mamá Coco. Voy a divulgar por Facebook todos tus secretos. Look, I definitely got it, man. It's showtime, folks. ¿Por qué no están listos los efectos especiales? Bienvenidos amantes del cine y los snacks. Esto es La Mantequilla de Tucanguil. Te contamos qué hay en el cine, qué no, qué ver y sobre todo, por qué verlo. La Mantequilla de Tucanguil. Con Salvatore Delpi, Gabriel Narváez y Asper Abdo. Ok, suéltenlo. Muy buenas noches, amantes del cine y de los snacks. Que tengan una agradable noche de jueves. Bienvenidos a otro capítulo más de La Mantequilla de Tucanguil. Ya saben, su programa cinematográfico de todos los jueves de 7 a 8 p.m. Nos escuchan a través de Radio CCE 940 AM, radiocce.com, y estamos igualmente en Facebook Live. Les aconsejamos que nos sintonicen igual en el Facebook Live, porque va a ser interesante algunos frames que les vamos a pasar por ahí sobre la película que vamos a comentar hoy día. Entonces, les saluda Salvatore Delpi en esta noche. Y bueno, yendo al grano un poco, esta noche vamos a estar hablando a los tiempos que vamos a tratar en este programa, un poco de cine de animación. Y era algún tiempo que no habíamos tratado una peli de este estilo. Y les traemos un largometraje bastante interesante que a mí me agradó y me sorprendió. Entonces, les vamos a ver de una peli intitulada J'ai perdu mon corps. En español se traduciría como Perdí mi cuerpo. Es una película de animación francesa estrenada el año pasado, el 6 de noviembre de 2019, para ser exactos. Dirigida por Jérémy Clapin, que asimismo es un director francés, que sobre todo su experiencia ha sido en este tema de la animación. Él ha producido algunos, ha realizado algunos cortometrajes asimismo de animación. Él también, bueno, para esta película colaboró con el guionista, con el guionista que había trabajado en la película Amélie, la famosa película Amélie, no sé si recuerdan, en traducido, el título largo de la peli era El fabuloso destino de Amélie Poulain, y justamente trabajó con el guionista de esta peli que se llama Guillaume Laurent, ¿no? Bueno, entonces les cuento un poco de qué va esta peli. Es muy interesante la historia, porque ustedes ni bien oyen la sinopsis y les va a parecer algo bastante surrealista, ya que la película nos cuenta la historia de una mano, así como lo oyen, una mano que se encuentra en un laboratorio clínico, que escapa de este laboratorio clínico para poder reencontrarse con su dueño, con el cuerpo al cual pertenecía, ¿no? Entonces, así empieza un poco la peli, ¿no? Esta es como que la trama general que nos presenta. Y al mismo tiempo, en paralelo, nos cuenta la historia de Noufel, que es un joven de origen árabe, el cual ya vive hace un tiempo en París, ¿no? El de más joven, en un accidente, perdió a su familia. Entonces vive con una familia de adopción en París. Entonces vamos viendo en paralelo estas dos historias, ¿no? La historia de este joven Noufel, que trabaja como repartidor de pizzas, y la historia de esta mano, que tiene que atravesar la ciudad y todos los riesgos que conlleva el ser solamente una mano, para lograr encontrar el cuerpo al que pertenecía. Entonces, así se lanza la peli. La historia de Noufel, asimismo, como les digo, es muy interesante, ya que nos cuenta este chico, ¿no?, que había perdido su familia, es repartidor de pizzas, y más o menos empieza la peli, él comienza a enamorarse de una chica a la cual va a entregar justamente una de las pizzas, ¿no? Entonces, ya les conté un poquito de qué va la peli, ¿no? Se pueden hacer una idea, ¿no?, del ambiente que se encuentra en esta peli, de la temática. Y como les decía, justamente quiero precisar un punto, los realizadores, los escritores de esta película siempre han tenido un poco en su carrera este estilo, ¿no?, un poco mágico, surrealista, porque esta peli está basada en la novela Happy Hand. Como les decía, uno de los guionistas es también el escritor de la novela, que se llama Guillaume Laurent, y él, como les decía, colaboró con el director de Amélie Poulain, que igual tiene otras películas como Largo Domingo de Noviazgo o La Ciudad de los Niños Perdidos, que igualmente guardan este tono bastante fantástico, ¿no? Entonces, así pueden, les preciso esto, así pueden tener una idea bastante, bastante clara sobre el ambiente un poco que se vive en esta peli, ¿no? Es un ambiente con escenas bastante a ratos surreales, ¿no? Justamente una de las cosas chéveres es el recorrido de la mano por la ciudad, y por ejemplo hay un momento en el cual la mano tiene que enfrentarse a unas ratas. La mano logra salir de este laboratorio en el cual, digamos, está atrapada entre comillas, y llega a una estación de trenes, ¿ya? En esta estación de trenes la mano cae así como que en las rieles por donde pasan los trenes, y hay unas ratas que empiezan a atacarle, ¿no? Y es un momento de la peli bastante emocionante, porque uno como espectador vive el miedo que, entre comillas, por así decirlo, siente esta mano, ¿no? Las ratas lo atacan, tiene que escapar la mano, y es muy bien construida la tensión que hay en esta escena. Entonces, es uno de los fuertes de la peli, ¿no? Que les estoy contando de estas historias que tenemos en el largometraje. Porque justamente el realizador manejó también este recorrido que hace la mano por París, que te llega a emocionar bastante, ¿no? Que te llega a hacer sentir como si estuvieras frente a un personaje que es totalmente, que es completo, digamos, que es entero, ¿no? Pero estamos simplemente con una mano. Además, entonces, también tenemos, como les decía, la historia de Naufel, ¿no? Este chico se empieza a enamorar de una cliente de la pizzería, y él, en un principio, tiene una conversación a través del intercomunicador del timbre. Sucesivamente, él averigua quién es la chica, logra descubrir quién es, y descubre que un tío de ella tiene un taller en el cual él busca volverse aprendiz para poder estar justamente cerca de la chica, ¿no? Entonces, al mismo tiempo que se van dando estas historias, también tenemos otra línea temporal, que es más los flashbacks, en donde nos cuentan lo que había sido la niñez de Naufel y el cómo llegó a París. Entonces, a lo largo de su niñez vamos viendo un niño con muchos sueños, que vivía tranquilo con su familia. Y justamente es curioso, ¿no? Porque vamos viendo varias líneas temporales y el espectador se va haciendo varias preguntas sobre cómo llegó a este punto el protagonista, ¿no? De estar viviendo en París con una familia de adopción que no lo trata necesariamente bien. Y que justamente dónde quedaron todos los planes que él tenía cuando era niño. Entonces eso es muy interesante. Todas estas temporalidades, la de la mano, recorriendo París para volver a su dueño. Esta línea que digamos sería entre comillas tal vez la principal, donde Naufel se está enamorando de la cliente de la pizzería. Y donde nos van contando un poco la infancia. De esta forma el espectador se va preguntando cómo cambiaron, ¿no? Las cosas en la vida de él. Entonces, ya habiéndoles un poco hecho este resumen, esta introducción, medio queriendo hacerles ponerles en evidencia cuál es la peli de la cual estamos hablando hoy, el ambiente que hay, las tonalidades que se tratan, les vamos a mandar una canción para que sigan un poco entrando en la atmósfera de la peli intitulada You Are the One de Scar. Ahí les va. Oh, wait for hours. Will you come? Y estamos de vuelta después de esta agradable canción que les pasamos de esta peli Perdí mi cuerpo, J'ai perdu mon corps de Jérémy Clapin, director francés. Les quise pasar esta canción porque también transmite bastante un poco de la atmósfera que se vive en la peli. La peli tiene bastante momentos, uno de los aspectos de la peli es que tenemos bastante momentos melancólicos y poéticos, ¿no? Ya vamos a ahondar un poco más en ese aspecto. Hasta eso veo que nos están escuchando, alguien nos escucha desde Perú. Les mandamos muchos saludos, igual desde el vecino país del norte, desde los United States. Alguien nos está escuchando, entonces muchos saludos ahí. Entonces, les contaba, ¿no? Tenemos esta peculiar película que maneja algunas líneas temporales. La primera, la de una mano que intenta volver al cuerpo al que pertenecía. Otra línea temporal, no sabría si decir primera, segunda y tercera, porque son un poco la misma historia, ¿no? La historia de Naufel, que se está enamorando de esta chica de la pizzería. Y la otra línea temporal, la infancia, ¿no? De este personaje. Que nos cuenta un poco qué hacía de niño, ¿no? Entonces, como les decía, la peli igual tiene bastante maneja muy bien un poco a la vez momentos melancólicos, momentos poéticos y momentos bastante crudos. ¿Cómo es esto, no? Tenemos algunas escenas, por ejemplo, cuando Naufel ya se empieza a relacionar más con la chica Gabriel, que van a un mirador, están observando ahí la ciudad, es un momento bastante bonito, y ellos conversan un poco sobre el tema del destino, ¿no? Si es que en la vida existe un destino, si puedes escapar del destino. Naufel le comenta bastante que él cree que sí, que tú puedes estar caminando en una dirección en tu vida, hacer como si y fueras siempre hacia esa dirección, y de repente dar un cambio brusco y ir hacia algo inesperado, ¿no? Y siempre hacerlo con confianza, con fe eventualmente, y cruzando los dedos, ¿no? De que todo vaya a estar bien. Entonces tenían un poco ese tipo de conversación, ¿no? Sobre el destino, sobre a dónde te pueden llevar las decisiones. Y esta escena justamente, les digo, era en un mirador, era bastante, te daba este toque melancólico, un poco de las preguntas que nacen en la vida, ¿no? A veces. Y al lado de esto tenemos estas escenas un poco más crudas, ¿no? Como esta escena cuando la mano está en las rieles así de esta estación de trenes o de metro en París y es atacada por las ratas, ¿no? Y le muerden, vemos sangre también. Hay otra escena en la cual también la mano, justamente cuando está escapando del laboratorio, por ahí se cae un ojo que igual está disecado y un señor lo pisa. Entonces se contraponen cosas bastante interesantes, ¿no? Y no solo en el aspecto de la crudeza en nivel de ver algo sangriento, ¿no? Algo que a mí me pareció crudo igual en la peli es esto de en los flashbacks ver a un niño que tenía muchos sueños. Él quería ser astronauta y músico y pianista, exactamente, pero ya después vemos que en la línea temporal en la cual está enamorándose de esta chica, él está viviendo con esta familia de adopción que no le trata para nada bien y está frustrado en este trabajo de repartidor de pizzas que asimismo lo sancionan, no logra entregar a tiempo las pizzas. Entonces vemos que hay una diferencia muy grande entre lo que él quería y la realidad que él vive. Entonces esa contraposición un poco de los sueños de su infancia y el que es su presente ahorita también es una contraposición fuerte, no sé si decir hasta cruda, pero que le choca al espectador, ¿no? Porque a sí mismo puede llevar a muchas preguntas, ¿no? A cuestionar al espectador, al mismo espectador, ¿no? ¿Qué es lo que yo había planeado hacer? ¿En dónde estoy ahora? ¿He tomado las decisiones correctas? ¿Hacia dónde estoy yendo? Entonces, la película es muy rica en ese sentido. O sea, hay bastantes imágenes, bastante metáforas. Y todos estos elementos que te llevan a... que llevan una reflexión, ¿no? Sobre cómo no puedes tener todo en control en la vida y que siempre va a haber factores externos que pueden modificar los planes que tenías, ¿no? Entonces, a ese aspecto un poco me refiero igual sobre esto, ¿no? Que hay una presencia de metáforas, de imágenes que te llevan a estas reflexiones. ¿Qué más les puedo contar de esta peli? También hay escenas, como les digo, muy añorantes, ¿no? A veces este personaje Naufel recuerda mucho, como les digo, recordaba su infancia. Entonces tenemos escenas en la playa en las cuales él recuerda que estaba con los papás, que jugaba con la arena. Entonces todos esos elementos, con el sol pegando así, entonces todos esos elementos, si ustedes se los pueden ir imaginando, crean, ¿no?, así imágenes poéticas, imágenes muy agradables a la vista. Y ese es otro punto que ya mismo vamos a ir tocando, es el tema de la animación, ¿no? Estamos hablando de una peli de animación que, a mi parecer, sin ser muy experto en esa área, la animación es muy bonita en esta peli. Es límpida, es pulcra, los detalles son realmente bien cuidados, de la ciudad, de los personajes, de los animales. Son realmente muy bien cuidados, tienen un estilo muy bonito. Y asimismo los colores, toda la tonalidad de colores que ustedes van a ver en esta peli es muy bien cuidada, a mi parecer, ¿no? Todo esto se une, ¿no?, con los elementos que les decía, ¿no? Estas contraposiciones de momentos un poco más existencialistas, momentos más crudos, momentos de añoranzas del pasado, en unión con las imágenes van creando un aspecto bastante poético en la peli. No sé si llego un poco a explicarme, ¿no? Entonces, yo realmente les recomiendo esta peli. Ya vamos a seguir ahondando en más cosas de ella. Por ejemplo, les digo esto, ¿no?, que fue tan bien realizada, y eso se ha visto reflejado hasta ahora, ¿no?, porque esta película es considerada una de las mejores animaciones del 2019, fue premiada en la Semana de la Crítica del Festival de Cannes, y por el público del Festival de Annecy, que es uno de los festivales más importantes enfocados en animación. Y algo que leía recientemente antes de empezar el programa es que también está nominada como mejor película de animación para los Oscars 2020, junto con Toy Story, Entrenando a mi Dragón, y las otras dos no recuerdo, ya les voy a decir, pero tiene chances, yo creo que tiene bastantes chances esta peli de llevarse el Oscar, porque es realmente muy bien realizada. Entonces, ya vamos a seguir conversando de esta interesante película, pero tenemos que mandarles unos publicitarios. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Libro Trazos de mi Vida, de José Espín Fernández, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Las memorias y reflexiones del escritor José Espín Fernández se recogen en el libro Trazos de mi Vida. Que quedan invitadas todas las personas que quieran acompañarme a este evento que para mí es de trascendental importancia. Voy a exponer el libro de mi creación, Trazos de mi Vida, Memorias y Reflexiones. El libro se presenta el viernes 31 de enero a las 6:30 de la tarde, en la Sala Benjamín Carrión. Asista a la Casa de la Cultura y reciba su ejemplar. Unidos por la Danza presenta Recorriendo el Ecuador. Un solo escenario para 300 bailarines de Ambato, quienes pondrán en escena las costumbres y tradiciones de nuestro país. Haga suyo este evento el 31 de enero a las 7 de la noche en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Mayor información al 099-5765-821. Entradas a la venta en Ticket Show. Recorriendo el Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y estamos de vuelta en este jueves de Mantequilla. Les saludamos en cualquier lugar desde el cual nos escuchen. Y bueno, estábamos hablando, para los que eventualmente nos han sintonizado después, de la película francesa de animación J'ai perdu mon corps, Perdí mi cuerpo, de Jérémy Clapin, un director francés sobre todo especializado en el área de animación. Y esta película está basada, como les dije igual anteriormente, en la novela Happy Hand de Guillaume Laurent, que es asimismo un célebre escritor y guionista francés que ha colaborado en algunos guiones con el guionista de con el director, guionistas igual de Amélie Poulain, Largo Domingo de Noviazgo y La Ciudad de los Niños Perdidos, ¿no? Y bueno, hablamos bastante un poco de qué nos cuenta esta película, del ambiente un poco que tenemos, del registro, un poco el aspecto, las metáforas que se manejan. Hay bastante añoranza en esta peli, asimismo hay un poco contraposiciones un poco crudas. Cosa que nos va dando una peli con varios matices, ¿no? Que enriquece bastante al espectador, que ayuda igual a crear, a que se reflexione un poco sobre algunos aspectos de la vida, ¿no? Entonces, antes de continuar un poco sobre hablando de esta peli, queremos saludar a nuestro amigo Hugo Pérez, más precisamente el vecino del agua, quien nos está escuchando y es seguidor del programa. Pueden, si desean a sí mismo, recargar, ir y comprar un agua fresca, un agua limpia. Pueden ir a Crystal Water, que es en la Real Audiencia y Francisco Dalmau. Les atenderá con mucha amabilidad y mucho cariño. Entonces, le mandamos un caluroso saludo al vecino del agua, llamado Hugo Pérez, ¿no? Entonces, volviendo a la peli. Yo realmente les aconsejo ver esta peli, les aconsejo porque es muy completa, asimismo el guión me parece muy bien escrito. Leí un poco unos comentarios que tal vez faltó más momentos de la mano, es decir, de esta mano recorriendo la ciudad de París, y claro, ¿no? Realmente enfrentarse a las peripecias y a los riesgos que puede correr la mano, ¿no? Les voy a citar otra escena, que es cuando, ya les contesto del episodio de las ratas, ¿no?, que le atacan esta mano, pero también hay el momento en el cual esta mano está en un parque, en una placita así, y intentando salir, se había caído en un mini lago, intentando salir de ahí, le agarra un perro, y este perro no es cualquier perro, porque es el perro de un ciego, que le lleva, el ciego no se da cuenta obviamente, ¿no?, lógicamente, que el perro está cargando una mano en su boca, y le lleva a la casa. Entonces, la mano tiene que lograr primero salir de la boca del perro, y de ahí lograr salir de la casa, ¿no? En un momento, el ciego está tocando el piano, y la mano ya logra liberarse, ¿no?, de la boca del perro. Pasa cerca de donde el ciego está tocando el piano, pero hace un ruido, hace caer algo, y el ciego obviamente se asusta, empieza a gritar, es una rata, le llama al perro que ataque, y ya se imaginarán, ¿no?, cómo tiene que escapar la mano de eso. Entonces, el director es muy hábil en lograr crear la tensión, ¿no?, como les citaba anteriormente, que vive este personaje de la mano en todo lo que debe atravesar, ¿no?, para poder llegar a su objetivo, y logra crear un personaje, ¿no?, un personaje que nos transmite las emociones que vive, por así decirlo, y acotando al punto de la animación, que es muy bien realizada, los movimientos, hay movimientos muy sutiles que hace la mano a ratos cuando se esconde, cuando está, entre comillas, observando algo que le emociona o le recuerda a su, entre comillas, dueño, que movimientos, cosas muy sutiles que te muestran que es un personaje vivo frente al que estamos, ¿no? Entonces, sí, eventualmente yo diría que tal vez faltó un poquito más de escenas de la mano, hubiera sido simpático ver, ¿no? Y bueno, de ahí, como les contaba un poco, la evolución del personaje principal, Naufel, es muy interesante, ¿no? Porque él se va enamorando de esta chica, es una chica que trabaja en una librería, va viendo un poco las formas de abordarla, de conquistarla, y bueno, no les quiero spoilear mucho sobre lo que va pasando, ¿no? Pero esto nos permitirá descubrir aún más sobre qué traumas causaron la forma de ser de él, qué lo llevaron a estar en la situación que está. Y sobre todo, este personaje lleva a muchas reflexiones, como le digo, sobre la vida, ¿no? Sobre las decisiones que se toman, situaciones que fueron causadas por eventualmente cosas muy chiquitas, ¿no? No fueron necesariamente decisiones mal tomadas, pero simplemente un niño que a veces estaba jugando y por una pequeña distracción sucede una tragedia, ¿no? Entonces nos pone frente a aspectos muy muy complejos, ¿no? De la vida. Yo les aconsejo, porque les va a hacer pensar bastante esta peli. También hay este aspecto que en el recorrido de la mano llega un punto que hay un mensaje. Yo el mensaje que veía era que si tú ya has hecho todo lo que podías de tu lado, todo el esfuerzo que requerías para llegar a un objetivo, si ya has hecho tu parte, si has hecho todo lo que estaba en tus manos, y hay un momento que simplemente tienes que soltar, ¿no? Y tener la confianza, tener la fe que todo se va a encaminar hacia el rumbo que tomaste, hacia el objetivo que tenías, ¿no? Hay una escena muy bonita, justamente, como les digo, de la mano que ya ha atravesado bastante la ciudad y está por llegar a su objetivo, pero tiene que lanzarse, tiene que atravesar de un edificio al otro y tiene que hacerlo con un paraguas. Entonces, obviamente, ustedes verán que al lanzarse con este paraguas no sabemos a dónde le puede llevar el viento, ¿no? Puede que llegue allá, puede que no. Pero la mano tiene que dar, por así decirlo, este salto de fe, ¿no? Ella ya hizo todo lo que estaba en su poder y ahora tiene que lanzarse por el paraguas y ver hacia dónde le lleva el viento, digamos, entre comillas, ¿no? Entonces, ven, hay ese tipo de escenas que si uno escudriña un poco va, yo creo que se puede encontrar un mensaje muy, muy chévere, ¿no? Sobre esto de a veces soltar las cosas cuando ya has hecho todo lo posible, todo el esfuerzo que estaba en tu poder, y confiar que todo irá bien. Entonces, les vamos a mandar otra canción para que sigan un poco sintiendo el ambiente de esta peli. Ahí les va. Le soleil, seul soleil, surplombe tout. Le soleil me dévore quand vient l'aurore. Il m'appelle. Le soleil sait encore comment faire à présent. con las agradables notas de esta canción, estamos de vuelta aquí en La Mantequilla. Quise ponerles estas dos canciones porque un poco hacen sentir un poco el ambiente que hay en la peli entre todas las matices que hemos hablado en el programa, ¿no? Quiero leerles el extracto de una crítica, de una reseña, para que igual se sigan haciendo una idea más completa de la peli, ¿no? Esta crítica nos dice: la película no esquiva la crudeza de la realidad de su protagonista, un joven sin aparente futuro, sino que la acoge democráticamente junto con otros elementos más dulces, como aquellos que se adentran en el terreno del romance. Ningún detalle, ningún recuerdo o arrebato es baladí. Toda imagen nos conduce a otra, deja un pozo emocional y en algún momento u otro de la película saca a relucir su propósito. Hay que vivir la experiencia juntamente con ese fragmento anatómico de Naufel, descubriendo poco a poco cómo todos esos instantes animados por Clapán acaban conformando una vida. Y es justamente así, ¿no? A lo largo de este guión hay bastantes elementos que se siembran, de ahí se cosechan, y vemos que todo tenía una razón de ser, ¿no? Un poco en esta bella peli. Si la quieren ver, está en Netflix, mírenla, realmente es muy muy buena. Espero un poco con el análisis que hemos hecho a lo largo del programa darles las ganas de ver, ¿no? Porque yo realmente disfruté bastante esta peli, creo que es una experiencia única, ¿no? Así un poco en resumen, entonces les digo, esta peli tiene un muy buen guión, tiene personajes bastante interesantes, con matices, con sus traumas infantiles, personajes que tenían sueños y que la realidad que están viviendo en el presente es diferente a sus sueños, ¿no? Está bastante alejada de lo que eran sus objetivos. La peli contrapone muy bien, ¿no? Todo esto, lo que a veces tenemos en la cabeza y los deseos, y lo diferente que puede ser la realidad, ¿no? Es muy muy bien manejado este aspecto de la peli, y tiene a su vez este lado surreal, ¿no? Una mano que por sí sola se pasea en medio de París, y por otro lado este lado más crudo, más realista, ¿no? Entonces es muy completo en ese aspecto, y cuenta con una animación realmente muy muy chévere. Entonces yo de nota, ya que hoy hay solo mi nota, recuerden que igual nos pueden comentar en el Face, qué les pareció la peli, si ya la vieron, qué nota le pondrían. Yo creo que es una peli tan completa, hasta estaría tentado de ponerle el 10. Sí, yo voy a ir con un 10 sobre 10 a esta peli de animación, para así capaz meterles aún más el bichito de verla, porque me parece completa. Eventualmente tal vez un poquito más de escenas de la historia de la mano hubiera sido chévere, pero yo realmente la disfruté mucho en tema de guión, de la animación, el diseño sonoro, igual, que estuvo a cargo de Dan Levy, muy muy muy bueno. Es una peli que te emociona, que te hace reflexionar, que tiene momentos cómicos, momentos de sufrimiento, también de susto. Entonces es una película bastante completa y yo le doy el 10. Entonces, bueno, con esto un poco voy cerrando este segmento, porque quiero contarles un par de cosillas más. Y recuerden, ¿no? La película se intitula en español Perdí mi cuerpo. J'ai perdu mon corps, el título original en francés, en inglés está como I lost my body. Se estrenó en el noviembre de 2019. Y recuerden, capaz aún oigan de esta peli porque está nominada a mejor película de animación para los Oscars 2020. Y hasta eso, si tienen Netflix, mírenla, aprovechen de esta peli. Entonces, bueno, ya cerrando este segmento y para aprovechar un poco los minutos que nos quedan, esta semana el mundo cinematográfico se descontroló, porque ni se imaginan el teaser de qué salió. Panchito, ¿tú supiste de qué salió el teaser trailer? Cosa que te quedas loco, así, pero loco no sé si en el buen sentido. Les cuento que esta semana se estrenó el teaser trailer de Fast and Furious 9. Entonces, esto ya creo que se ha salido de control. Si ustedes ya nos escuchan hace un tiempo, sabrán que yo, en lo personal, El aspirin depende, ¿no? El aspirin depende, la película en específico. Pero yo no soy muy fan de alargar las sagas en eterno, es decir, sacar capítulo 4, 5, 6, 7. Para mí, eso ya es mi criterio muy personal, el equilibrio perfecto es una trilogía, ¿no? Yo creo que es el número de películas necesarias para contar una historia muy chévere, muy completa, un guión, una evolución de guión, de personajes. En una trilogía tienes bastante, ¿no? Y creo que se cierra en la tercera esto, ¿no? Por muchas razones, ¿no? ¿No? Ahorita no voy a entrar en detalles, pero ya han visto que los últimos años ya se ha desarrollado bastante, ¿no? Esto de seguir muchas sagas que ya estaban cerradas aparentemente, que habían quedado en el pasado, que estaban muy bien como habían quedado, pero como que es un sector de Hollywood que a mi parecer no sabe ya qué hacer. Yo soy muy fan de Hollywood, pero yo creo que hay un sector que no sabe qué hacer y sigue sacándole jugo a muchas películas, ¿no? Y esto no hay que ocultar la realidad, es porque siguen vendiendo también, ¿no? Entonces, bueno, volviendo un poco, vi este teaser de Fast and Furious 9 y es peculiar, ¿no? Porque vemos a Toretto, ya han pasado algunos años, está en una granja, está haciendo vida de granjero Toretto. Ha hecho un poco de todo Toretto en la saga, ha ido a Cuba, ha ganado carros en Cuba, se ha vuelto Robocop en Fast and Furious 8. Y lo vemos en el teaser trailer de granjero con Letty, ¿no? Es Letty la esposa de Toretto, ¿no? Ya su hijo está grande, un bello hijo ahí churón. Y es eso lo que nos muestran, ¿no? No nos muestran más, es un teaser. Y nos anuncian que Friday, el viernes, se llega el tráiler, o sea, mañana normalmente. Y veremos, ¿no? Yo estoy a la expectativa de ver qué más se van a inventar. Yo creo que ya Fast and Furious hace tiempo que tuvo que acabarse. Yo lo hubiera acabado en lo personal en la 3. De toda la saga, a mí, yo soy... La que más me gusta era Tokyo Drift, ¿no? La tercera me pareció súper chévere. Pero ya... Por ejemplo, yo creo que un momento que pudieron haber acabado la saga fue cuando falleció Paul Walker, ¿no? O sea, era una especie, dependiendo, independientemente de en qué crean ustedes, pero yo creo que era una señal del destino, una señal divina, como que diciendo ya paren la saga, ¿sí? Creo que ese fue un buen momento ya para cerrar la saga, ¿no? Porque además Paul Walker era, el personaje de Paul Walker, Brian O'Connor, era alguien bastante emblemático en esta saga, ¿no? Y bueno, siguieron, sacaron la 8 después de igual el fallecimiento de Paul Walker, al cual en la película lo pusieron en la 7, no todas las escenas estaban filmadas, ¿no? Parte de Paul Walker fue hecho en CGI, un CGI que es medio... no soy experto en eso, pero no sé, era medio raro verle a Paul Walker así. Ahí si nos están viendo en el Facebook Live, el Panchurris puso el teaser en la que vemos a Toretto, ¿no? Está viendo el teaser así, comentándoles un poco, es la vida de familia ideal, ¿no? Un poco. El niño está por irse a dormir. Vemos la clásica cruz de Toretto, ese collar que le ha durado toda la saga. Y con todo lo que han pasado en la saga, jamás ha perdido el collar. Jamás. Y bueno, ¿no? Pero se siente que algo, una nueva amenaza llegará. ¿Cuál será la amenaza? Ya que Toretto es invencible en práctica, no sé, ¿no? ¿Cómo? Mad Max, dice Panchurrix. No le entiendo. Pero, bueno, no sé cuánto sacaré en taquilla. O sea, no sé si aún Fast and Furious... Realmente espero que acabe en la saga ahí, ¿no? No sé cuál final será, si será un final similar al de Star Wars, tal vez, como ya las dos sagas tienen 9 películas. Pero bueno, ¿no? Ahí están un poco los fans de Fast and Furious, estarán contentos. Yo realmente no pienso ver esta peli, les soy sincero, no. Algún rato con el Asper hablamos de hacer un especial Fast and Furious. Si es que eso llega a darse, creo que me tocará ver la peli, pero más que eso, no sé, Toretto ya, creo que ya se ha contado de más del personaje. Bueno, entonces tenemos eso, y bueno, ya saben que hace unas semanas igual se anunció, siguen los preparativos para Matrix 4. Estaba leyendo que querían tener que querían traer de vuelta al actor del agente Smith, que no recuerdo el nombre, déjenme googlearlo. Querían que él también esté de nuevo, Hugo Weaving, tremendo actor, no si recuerdan de esta gran saga, que es una de mis sagas favoritas. Esto igual justamente, como les decía, no hubiera querido que la dejen ahí como estaba, y quería traerlo de vuelta. Los Wachowski querían traerlo de vuelta, pero aparentemente no les fue posible cuadrar el calendario, ya que el actor del agente Smith, Hugo Weaving, también es actor de teatro. Entonces, al mismo tiempo que estaban pensando rodar Matrix 4, él tenía ya el compromiso de esta obra. Y el artículo que un poco leía, decía que él realmente quería estar en esta peli, ¿no? Pero ya tenía este compromiso con su obra de teatro. Entonces, bueno, eso me gusta, ¿no? Se ve un actor comprometido que, a pesar de que se viene esta producción tan grande que va a ser Matrix 4, y que es una de las que igual creo que lo rindió más popular aún, él sigue con el compromiso de esta obra de teatro, ¿no? Yo no sé, no sé qué esperar de Matrix 4. Ya sabemos que va a estar Keanu Reeves, que va a estar Carrie-Anne Moss. Esta onda de resucitar personajes a cada rato a mí no me agrada tanto. Creo que es banalizar un poco al personaje. Si un personaje muere en un guión que esté bien escrito, eso debe tener una razón de ser, ¿no? Y un significado fuerte y un impacto al espectador. Entonces yo creo que al revivir un personaje, si no está bien planeado, se banaliza un poco todo lo que se contó antes, ¿no? A menos que se planee bien, ¿no? Puede que si eso estaba planeado desde un principio en un guión, puede funcionar, ¿no? Pero realmente no sé qué esperarme, porque si recuerdan, spoiler alert sobre Matrix Revolution, al final de Matrix Revolution, Neo y Trinity, Keanu Reeves y Carrie-Anne Moss fallecen, ¿no? Neo lo hace en esta batalla final contra el agente Smith dentro de la Matrix, y Trinity va a ser aún más difícil que la resuciten porque ella muere en el mundo real, ¿no? Entonces, como sea, yo me imaginaba un poco capaz a Neo. La excusa para resucitarlo puede ser, por ejemplo, digamos, quedó un fragmento de su conciencia en la Matrix, ¿no? O como era el elegido, su persona está omnisciente en la Matrix, algo así. Sí hay material guionístico, creo, para poder resucitar Neo o algo que se parezca a Neo, pero realmente el personaje de Trinity no sé cómo van a hacer, no sé cómo van a hacer, porque estaba muerta y requete muerta, ¿no? por así decirlo. Entonces, bueno, estaremos a la espera, ¿no? Matrix 4 se va a estrenar, eso es otra cosa curiosa, ¿no? Que se han de haber enterado, se va a estrenar el mismo día que se va a estrenar John Wick 4. Entonces, eso decían, que ese día va a ser ahora el día de Keanu Reeves, ¿no? Porque se estrena el mismo día dos sagas muy importantes de Keanu Reeves. Y ya habían las teorías de conspiración, ¿no? Diciendo que en realidad John Wick y Matrix están en el mismo universo, y que John Wick es una parte de la Matrix en la cual está Neo, pero sin saber que es Neo. Entonces, bueno, la fecha de estreno va a ser el 21 de mayo del 2021, según confirmó Warner Bros. Entonces, este día se van a estrenar esas dos películas. Será muy peculiar, ¿no? Ir al cine. Bueno, va a ser algo agradable ir al cine y ver en cartelera muchos rostros de Keanu Reeves. Creo que a muy pocos no le ha de agradar, ¿no? Un día pueden ir a ver Matrix, otro día pueden ir a ver John Wick. Y ahí eventualmente saldrán muchas conspiraciones. Ya me imagino la cantidad de memes sobre Keanu Reeves que saldrán en ese entonces. Y Francisco López nos dice que él ha puesto Matrix. Me imagino que será que va a haber primero Matrix. Vas a ver primero Matrix, estimado Panchurris. Y bueno, no, entonces cuéntenos, ya saben, cuéntenos qué les parece un poco lo que se viene en estas pelis que hemos hablado. Igualmente, no miren esa peli de la que hablé hoy, J'ai perdu mon corps, perdí mi cuerpo. Es realmente una, si les gusta la animación, creo que la van a amar, y aún así, si no son fans de cine de animación, les va a agradar bastante esta peli. Y eso, estimados oyentes, vamos a ir cerrando el programa. Recuerden que nos escuchan en 940 AM, radiocce.com, que nos estaban ya escuchando igual en Perú y en los USA. Nos pueden ver en el Facebook Live de La Mantequilla de Tucanguil. Denle like a la página Facebook de La Mantequilla. Ahí encuentran todos nuestros programas, todos los programas que hemos hecho hasta el día de hoy. También encuentran sugerencias de películas, de series. Ahí también subimos los podcasts del programa, entonces es una página cheveruca ahí que pueden ver. También nos pueden escuchar, no se olviden, por la aplicación de la radio de la Casa de la Cultura. Si es que les da pereza sintonizar en las antiguas radios, pues ahí desde su smartphone pueden oírnos. No tienen excusa para no oír La Mantequilla, ¿no? Y eso, estimados oyentes, entonces cerramos con esto. Veamos qué traerá Fast and Furious 9. Yo creo que ya se está volviendo muy, muy cómico eso. O sea, haber visto ese teaser trailer de Toretto en la granja ya... Esto se está saliendo de control. Apuesto que en 10 años... No sé, espero que no haya Fast and Furious Reborn. O algo así, ¿no? Entonces, bueno... les agradecemos por habernos escuchado. Recuerden que no tenemos Instagram, no tenemos Twitter, no tenemos Snapchat, porque esas cosas son del mismísimo diablo. Y Dios mediante nos estamos oyendo el próximo jueves, ¿no? Les agradecemos y que tengan una buena noche. ¡Hasta pronto! Esto fue La Mantequilla de Tucanguil con Salvatore Delpi, Gabriel Narváez.